Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Tony Ángel, el cantante de Potencia, y quiero hablar sobre este tema muy serio que es la piratería. Me gustaría que la gente pueda trabajar, porque realmente yo sé que necesita trabajar, pero sin perjudicar a nadie. Yo pienso que en este sentido la piratería se está perjudicando mucho a los artistas, a la compañía discográfica, y pienso que no es bueno. Me gustaría que pudieran hacer algo para que esto no suceda más.